por el Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, Dios te bendiga. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios bendiga a todos, bendito sea el Señor. Dios le bendiga a todos, un abrazo grande, bendito sea el Todopoderoso. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Dios bendiga. Aleluya, Cristo vive. Aleluya. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Bendiga a todos. Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Cómo están? Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Señor. Adoramos a Jesús en esta noche, aleluya. ¿Cómo están? Aleluya, bendito sea Jesús. Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga a todos. Aleluya. Santo Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. ¿Cómo están? Dios le bendiga a todos. Alabado sea el Señor, bendito es Jesús, bendito es el Señor, bendito es el Señor. Damos gloria a Papá Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, aleluya. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Adoramos el nombre del Señor en esta noche, Él es bueno. Maravilloso es el Señor por siempre y para siempre. Aleluya, Cristo vive. Cristo vive. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 11. Libro de Lucas, capítulo 11. Aleluya, Cristo vive. Santo, santo es el Señor. Damos gloria a Papá Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya, Cristo vive. Lucas, capítulo 11. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria al Señor. Aleluya, santo es el Señor. Aleluya, santo es el Señor. Adoramos al Señor, adoramos al Señor. Aleluya. Gracias, Yari. Bendito sea el Todopoderoso. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Adoramos el nombre del Señor. Adoramos el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Lucas, capítulo 11. Bendito es el Señor. Lucas, capítulo 11. Bendito es Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Lucas, capítulo 11. Cuando lo tiene, me confirma con un amén. Bendito sea el Todopoderoso. Santo, santo es el Señor. Adoramos al Rey de Reyes en esta hora. Confírmeme con un amén que ya lo tiene. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Alabado sea Jesús, alabado sea el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Bien, Lucas capítulo 11, siendo esta la poderosa palabra de Dios, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, con el respaldo del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice así la Escritura. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Bendito sea el Todopoderoso. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Gracias, Señor. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si sus hijos le piden pan, le dará piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu deidad, por tu poder. Gracias por permitirnos escudriñar, escuchar y aún ministrar tu palabra. Gracias, Dios del cielo, por esta hora, por este momento. Permíteme ser canal de bendición, Señor, y que tu palabra pueda caer en esta noche en buena tierra y producir y hacer el trabajo por el cual tú la has enviado para esta noche, Dios del cielo, y para esta hora. Te pido que ministre cada vida, cada corazón, Dios del cielo, a través de tu palabra. Sana a los enfermos, Señor mío, conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús, Señor, levanta al caído. Fortalece, Padre mío, aquel que ya no tiene fuerza, por el poder de tu palabra. Amén y amén, aleluya, gloria al Señor. Gloria, gloria al Señor, aleluya, mi alma bendice a Jesús. Aleluya, cómo orar correctamente, bendito sea el Todopoderoso. Es lo que queremos tratar en esta noche con cada uno de ustedes. Cómo orar correctamente, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted observa, Jesús, en toda la trayectoria de su ministerio, alabado sea el Señor, le daba mucha importancia, le dio mucha importancia a lo que es la oración. Alabado sea Jesús. A pesar de ser el Hijo de Dios y ser usado como era usado, Jesús le dio mucha prioridad a la oración, dándonos a entender a nosotros y aún a sus discípulos cuán importante es hablar con Dios y cuán importante es la oración. Bendito sea Jesús, que es la comunicación directa que nosotros tenemos con nuestro Padre. Cuando usted está orando, usted no está hablando solo, hay alguien que lo está escuchando, y ese que le está escuchando en algún momento va a responder, alabado sea el Señor, a ese diálogo, a esa conversación que usted está teniendo con Él. Pero debemos de orar de la manera correcta, bendito sea el Todopoderoso, viendo los discípulos que Jesús siempre sacaba un momento para orar a solas, para irse aparte a orar, a hablar con su Padre, bendito sea el Señor, a dedicarle tiempo a la oración. Dice aquí donde estuvimos dando lectura, en Lucas capítulo 11, bendito sea el Señor, que Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos, hermano, ni siquiera le pidió, bendito sea el Señor, nada material, sino que le dijo a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Enséñanos a orar, porque ellos veían que Jesús sacaba tiempo para la oración y dedicaba tiempo a la oración. Y qué tan importante era la oración para Jesús. Alabado sea el Todopoderoso. Y este discípulo, alabado sea el Señor, al observar el ejemplo que le estaba dando Cristo de que había que orar, que sacar tiempo, bendito sea el Todopoderoso, aleluya. Mi alma adora al Señor. Bendito sea el Cristo que vive. Dice que le dijo a su Señor: enséñanos a orar también, como Juan enseñó a sus discípulos. Alabado sea el Todopoderoso. Enséñanos, Maestro. Enséñanos, Jesús. Necesitamos aprender a orar, así como Juan enseñaba a sus discípulos. Enséñanos tú a nosotros también, porque ellos veían que Jesús oraba constantemente. Entonces, nosotros necesitamos aprender a orar correctamente. Dice la Escritura, aleluya, que ahí mismo Jesús le dijo, ni siquiera le dijo que no, ni siquiera se opuso a enseñarle a orar, sino que le dijo: cuando oréis, decís: Padre nuestro que estás en los cielos. Oiga, esta oración que ha sido patrón, aleluya, de la iglesia tradicional y de cuantas doctrinas, no significa, bendito sea el Señor, que usted tenga que orar exactamente o repetir lo que dice aquí exactamente, porque entonces usted entraría, bendito sea el Todopoderoso, aleluya, lo que es una oración molde, que usted tiene que repetir lo mismo, entraría a vana repetición. Y Jesús, lo que le está dejando un modelo de oración a los discípulos y a nosotros también, dándonos a entender que cuando usted inicie a adorar, alabado sea el Señor, lo primero que usted invoque, el nombre del Señor, dice: cuando oréis, decís: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, tú vas a invocar el nombre del Señor, tú vas a reconocer quién es el Señor, con quién es que tú vas a hablar, a quién va dirigido el diálogo, la petición que tú tienes. Bendito sea el Todopoderoso. Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. O sea, que de, luego que tú reconoces, bendito sea el Señor, el poderío, con quién es que tú vas a hablar, bendito sea el Señor, luego que tú reconoces delante de Él, bendito sea el Cristo que vive en humillación, que Él es tu Dios, que Él es el Todopoderoso, que Él es tu Padre, que Él es tu Señor, aleluya. Entonces luego tú lo ves exaltar, porque dice, santificado sea tu nombre, bendito sea el Todopoderoso. Vas a empezar a adorar al Señor, adorar a aquel, bendito sea el Señor, con el cual usted va a conversar un diálogo y a quien usted le va a hacer las debidas peticiones, pero luego de adorarlo, luego de exaltarlo, luego de reconocer que Él es su Dios, bendito sea el Todopoderoso, aleluya. Le dice, hágase tu voluntad así en el tierra como en el, así en el cielo como en la tierra. Le pide, danos hoy el pan nuestro de cada día. Alabado sea el Señor y perdona nuestras ofensas. O sea que luego de usted reconocer quién es Dios, su deidad, bendito sea el Todopoderoso, quién es Él. Aleluya, luego de exaltarlo, de adorarlo, de proclamar su reino en tu vida, alabado sea el Señor, de que venga a ti su reino, el próximo paso, alabado sea el Señor, entrar en humillación, pedirle al Señor que te perdone de tus ofensas, aún de aquella que tú no sabes que has cometido, alabado sea el Todopoderoso de tus transgresiones, bendito sea el Señor de las ofensas, si le has ofendido, si estás en falta, si has cometido falta, te acercas al Señor con un corazón contrito y humillado. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero oiga, dice, perdónanos como también nosotros. Alabado sea el Cristo que vive. Ese es uno de los pasos importantes que usted tiene que entender. Porque a veces usted le pide al Señor, bendito sea el Señor que le perdone, pero usted no perdona a otro. Y así no funciona. Dice Jesús que le diga, perdona nuestro pecado como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bendito sea el Señor. O a los que nos ofenden. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Oiga cómo va Jesús. Reconocimiento de la deidad de Dios. Aleluya. Exaltación. Bendito sea el Todopoderoso. Humillación, reconocimiento, bendito sea el Señor, de que eres pecador, aunque no practique el pecado. Alabado sea el Todopoderoso, reconocer que Él es Dios. Alabado sea el Todopoderoso, dice, líbranos de tentaciones. Bendito sea el Señor, y luego Jesús le dice algo. Aleluya, le hace entender de lo importante que es orar, de lo importante que ir delante del Señor, pero hay que saber hacerlo. Muchas veces nosotros oramos mal, ¿por qué? Porque el creyente, bendito sea el Señor, ora, alabado sea el Cristo que vive y que liberta, claro, así mismo, Yari, el que no perdona, no va a ser perdonado, es igual que el que no tiene misericordia, tampoco Dios tendrá misericordia de él, porque que la palabra establece, bendito sea el Señor, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Oiga, ¿quiénes son los que reciben misericordia? Aquellos que son misericordiosos. El que no perdona no puede exigirle a Dios ni pedirle a Dios el perdón, porque usted tampoco perdona. Alabado sea el Señor, y Dios es un juez justo. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Y todas estas cositas a la hora de orar, bendito sea el Señor, hay que tenerla en cuenta. Como estamos orando correctamente, pidiéndole al Señor que nos enseñe a orar correctamente, usted tiene que entender que Dios no es su hijo, Dios es su padre, que a Dios usted no puede darle orden como que Dios es hijo suyo, alabado sea el Señor, o como que Dios muchachito demandado suyo, o como que Dios tiene que hacer lo que usted quiere que haga. Hay gente que ora mal, alabado sea el Señor, y usted está mal aplicando lo que usted le llama autoridad. Para Dios es rebeldía, para Dios una falta de respeto, es ser irreverente. Cuando usted se acerca en oración y en vez de venir contrito, con un corazón contrito y humillado, para mover a Dios, y que Dios sea movido a misericordia y le conteste la petición que usted está haciendo, usted lo que empieza a darle orden a Dios: Señor, sánalo ahora. Y hay gente que quiere, como bendito sea el Señor, usar manipulación. Si tú no me das esto, me descarrio. Si tú no me das aquella pareja, me voy al mundo. Si tú no haces esto, me quito la vida. Y hay un sinnúmero de personas que han terminado quitándose la vida y han terminado descarriado, porque Dios no coge presión de nadie, hermano. Dios no puede ser manipulado. Alabado sea el Señor, a Dios usted no le va a meter terror ni lo va a presionar. Bendito sea el Señor, con manipulación Dios no se mueve así. A Dios hay que saberle pedir. Alabado sea el Cristo que vive. Y usted tampoco puede pedir lo que usted quiera a lo loco, simplemente porque la Biblia dice: alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, que todo lo que pidamos al Padre en oración será dado, porque Dios no va con la maldad. Si usted le está pidiendo al Señor para maldad, para hacer maldad, para que otro, bendito sea el Señor, pase momentos difíciles, o para que Dios postre en cama a una persona, a tu prójimo, Dios no va a escuchar esa oración, Dios no va a responder esa oración, porque Dios no va con la maldad. Estoy hablando con aquella gente que le fascina orarle al Señor: póstralo en cama, oh gloria al Señor, quebrántalo, como para que él entienda que yo soy tu hijo, que yo soy tu hija. Alabado sea el Señor. Desde que Dios escudriñe tu corazón y vea maldad en lo que tú le estás pidiendo, Dios no te va a contestar, porque Dios no va con la maldad. Alabado sea el Rey de Reyes. Tú vas a echar canas, te van a salir canas pidiéndole al Señor lo que tú le estás pidiendo, y él no te va a contestar, no te va a complacer, porque Dios está viendo maldad, malicia, malas intenciones. Bendito sea el Señor en lo que tú le estás pidiendo. Esa gente que le fascina pedir al Señor, dice que le dé un vehículo, pero es para hacerle lujo al hermano, para echarle cosas, dice, para que el hermano vea que tú sí, que tú tienes, que a ti Dios sí te bendice, que a ti Dios sí te provee. Dios no obra así, hermano. Bendito sea el Señor. Hay que aprender a orar. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Para orar, usted no puede tener competencia. Y hay gente que ora y en su corazón tiene competencia. Quiere que le vaya mejor que el otro. Quiere que lo que Dios le dé sea mejor que el otro. Quiere que Dios le provea, no para ayudar, sino para tener más que el otro. Alabado sea el Señor. A Dios hay que ir con un corazón sencillo. Recuerda que tú no le estás pidiendo algo ni a Belsa, ni a otro hermano, aleluya, ni a otro prójimo. Tú le estás pidiendo al que te conoce, y delante de él estamos desnudos. Bendito sea el Señor. Dios va a ver la magnitud de tu intención. Dios conoce con qué intención tú le estás pidiendo algo al Padre. Dios conoce, bendito sea el Señor, qué es lo que te está motivando a orar. De verdad, qué es lo que tú quieres. Bendito sea el Señor, aleluya. Por eso es mejor muchas veces, hermano, aleluya, cuando tú pides para otro, recibe para ti. Cuando tú le dices al Señor en oración que ayude a otra persona, que sane otra persona, fácilmente, bendito sea el Todopoderoso, Dios te bendice a ti también. Alabado sea el Cristo que vive. Pero hay que saber orar, hay que saber orar, hay que invitar al Espíritu Santo a la hora de orar, que te acompañe a orar, que te acompañe, que te enseñe. Dile a tu Salvador que te enseñe a orar. Tiene que ser persistente en la oración, aleluya. Aquí donde Jesús explica, habla de la persistencia. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Note que en el versículo 7 le dice: aquel respondiendo desde adentro le dice: no me moleste, la puerta ya está cerrada y mi niño está conmigo en cama, no puedo levantarme a dárselo. Os digo que aunque no se levante a dárselo por su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará. O sea que la oración no es que tú oras hoy y ya dejaste eso. Hay que ser persistente en la oración. Acuérdese, bendito sea el Señor, de aquel juez, que aquella mujer todos los días decía: ahora, Señor, ayúdame, Señor esto, Señor aquello. Aquel bendito sea el Señor, aquella mujer pedía siempre y pedía siempre, hasta que el Señor le contestó. Bendito sea el Señor, hasta que aquel hombre, aquel rey, le contestó. Alabado sea el Todopoderoso. Usted tiene que ser persistente en la oración. Persistente en la oración. No es que usted ore ahora y después soltó eso, no. Hay que ser persistente en lo que usted está pidiendo, porque el Señor dice en el versículo 9: yo os digo, pedíos se dará, buscá y hallaré, llamá y os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, de ustedes que están ahí, Aleluya. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide, le dará piedras cuando te pide pan? ¿Cuándo tú le has dado piedra a tu hijo? Cuando te dice, mami, tengo hambre. Papi, tengo hambre. Bendito sea el Todopoderoso. O si te pide pescado. Aleluya. Mi alma adora al Señor. ¿Cuál de ustedes le dará serpiente? O si te pide un huevo. ¿Cuál de ustedes le dará un escorpión? Está diciendo Jesús. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bendito sea el Señor. Es cierto, pídele al Señor, busca a Dios, hermano. Pero hay hermanos que desde que se tiran de rodillas, Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, dame esto, Señor, dame aquello. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Señor, dame esto, Señor, quiero aquello. Señor, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. Señor, dame, dame, dame, dame. Dame, dame, y nada más te tiras de rodillas para pedir, pedir, pedir, pedir, pedir, y nada más buscas a Dios cuando lo necesitas para pedir, pedir, pedir, pedir, pedir. Pero cuando Dios te da lo que tú le pides, ya no lo buscas, ya te olvidas de la oración. Alabado sea el Cristo que vive, ya no quiere adorarle, ya no quiere buscarle, porque tú buscas a Dios para tu propia conveniencia, por beneficio. Pero el que ama a Dios lo busca porque le agrada hablar con Él, le agrada estar cerca de Dios. Alabado sea Jesús. Entiende que sin Jesús no puede estar vivo, no puede estar de pie. Aleluya. El que busca a Dios nada más para que le dé algo, no tiene relación con Dios, no tiene intimidad con Dios, no intima con Dios. Usted es un aprovechado y Dios ya lo conoce. Dios sabe que si te da eso, te va a perder. Dios sabe que si te regala eso que tú le estás pidiendo, te va a descarriar, porque tú nada más estás esperando eso. Alabado sea el Señor. Hay personas que piensan como que Dios, aleluya, no es Dios, como que Dios no tiene poder. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. En el sentido que le dicen, si tú me sanas, me convierto. Y Dios lo sana y ellos no se convierten. Me voy a convertir para que tú me sanes. Se convierten y Dios lo sana. Se convierten y Dios lo liberta. Se convierten y Dios le da la victoria. No porque tú te lo ganas, sino porque Él es Dios. Aleluya. No porque tú eres bueno, sino porque Dios es bueno. Alabado sea el Señor. Gente que le dice a Dios, si tú me regalas esto, me voy a meter contigo. Si tú me regalas esto, te voy a hacer fiel. Si tú me regalas esto, te voy a buscar en espíritu y en verdad. Y después no le prometen a Dios, no le cumplen a Dios lo que le prometieron, no le buscan. ¿En qué tú crees? ¿Que engañaste a Dios? No, tú no engañaste a Dios. Alabado sea el Señor. Te engañaste tú, porque ya Dios sabía que tú no lo harías. Pero aún así, bendito sea el Cristo que vive y que liberta, aún así te demostró, bendito sea el Señor, que te ama. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Aún así te mostró que por encima de que sabe que tú no le vas a cumplir, Él te ama. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él te ama. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. El Todopoderoso te ama. Él es tu Dios. Él es tu Señor. Alabado sea el Rey de Reyes. Gloria a Jesús. Voy a abrir un paréntesis. La hermana Jane y la pastora, bendito sea el Señor, me pregunta si tengo Facebook. Voy a aprovechar que la pastora se la pregunta. No, pastora, no tengo Facebook. Alabado sea el Cristo que vive y no uso Facebook. La única plataforma que estoy usando es esta, YouTube. Bendito sea el Señor. Voy a aprovechar que usted me hace la pregunta, porque hay un sinnúmero de páginas de Facebook, de grupo, bendito sea el Señor, que han creado con mi nombre, suben fotos. Hoy mismo, bendito sea el Todopoderoso, hoy mismo una sierva me envió, bendito sea el Todopoderoso, aleluya, un capture, voy a ver si puedo enseñárselo, bendito sea Jesús, de alguien que subió una foto hoy, como que si ese Facebook fuera mío. Óigame, yo hubiese dicho hoy que ni iba a hablar del tema, que iba a transmitir en el live y me iba a poner, iba a predicar y no le iba a dar importancia. Pero ya que la pastora me hace la pregunta, hermano, ya le he dicho muchas veces, no solamente yo, los que son cercanos a mí, los que son lejanos a mí, le han dicho muchas veces que yo no tengo Facebook, no tengo página en Facebook, no tengo grupo de Facebook, aleluya. Cuando usted habla con alguien en Facebook, no está hablando conmigo. Hay personas que me encuentran en la actividad y me dicen, yo la sigo en Facebook, yo no tengo Facebook. Ese grupo en el que usted está de Facebook no es mío. Bendito sea el Señor, esa página en la que usted está en Facebook no pertenece a mí. Repito, no tengo grupo en Facebook, no tengo página en Facebook, no soy yo que subo los mensajes que predico a Facebook, todos esos nombres que aparecen por ahí. Y si le están enviando invitación, aleluya, desde un Facebook con mi nombre, no es mío. La gente tiene tanta maldad, óigame, y esto no es impío que se presta para eso. Son gente del pueblo que se prestan para eso. Alabado sea el Señor, porque no es la primera vez. Alabado sea el Todopoderoso. Ellos buscan fotos. Bendito sea el Todopoderoso. Buscan fotos. Bendito sea el Señor mía. Hacen un Facebook. Aleluya. Y algunos se atreven a decir que no es con mala intención. No, entonces, ¿con qué buena intención es que tú tomas el nombre de otra persona para hacer una página? Y no solamente, aleluya, le hace entender a esa persona, a todo el que está en esa página, que tú eres esa persona. Entonces, hay mala intención desde que usted toma el nombre de otra persona para hacer una página, para hacerse pasar por esa persona, que dicho sea de paso, es ilegal, es usurpación de identidad. Eso es plagio, eso es condenado por la ley. Bendito sea el Todopoderoso. Aleluya. ¿Con qué intención? Usted sabe con qué intención es que lo hace. Bendito sea el Todopoderoso. Aleluya. Lleno de maldad. Aleluya. De malicia. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Toman foto, lo ponen de perfil. Bendito sea el Rey de Reyes. Mi hija hoy hizo una publicación. Anabel también hizo una publicación diciendo que yo no uso Facebook. Aleluya. Bendito sea el Señor. La única plataforma, y se lo he dicho, lo que pasa es que ellos, el pueblo no entiende, los hermanos no entienden. Yo le he dicho muchas veces por aquí que no tengo Facebook. Le hubiese anunciado que no tenía ninguna plataforma. Y le dije que el día que fuera a tener una, pues se la anunciaba por acá. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando hice este canal de YouTube, le hice un video diciéndole, bendito sea el Señor, que esta plataforma era mía, este YouTube, y que iba a estar por aquí. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi alma adora a Jesús, y ya ustedes saben también quiénes suben, bendito sea el Señor, cualquier cosa que tenga que ver conmigo, que sea verídica. Alabado sea el Señor, porque ustedes lo saben, ahí está en alguna plataforma, ahí está, bendito sea el Señor, aleluya. Mi alma adora al Todopoderoso, yo lo hubiese dicho por aquí que tengo, pero no tengo Facebook. Mi hija hoy hizo una publicación, Anabel también la hizo, estoy buscando, bendito sea el Señor, aleluya, para enseñarle. El que malo es malo, hermano. Yo estoy diciendo esto por decirlo, porque hay mucha maldad, pero hay gente, la mayoría de los que están ahí ahora mismo en este live saben que yo no tengo Facebook. Incluso cuando alguien escribe cualquier cosa extraña desde un canal falso o una plataforma, también ustedes saben que no soy yo. Ya ustedes saben, porque cuando yo quiero publicar algo, ustedes mismos me ponen abajo, Belsa, sabemos que no eres tú. Bendito sea el Todopoderoso. Sabemos que no eres tú. Mire esto, mire. Es un grupo que hay en Facebook, mire. Es un grupo que tiene 24 mil miembros, mire. 24 mil miembros, eso me lo mandaron hoy. Ese grupo no es mío y tiene mi nombre. Dice Bersalini Nibar, Evangelista Bersalini Nibar, mire. 24 mil miembros. Ese grupo no es mío. Tampoco conozco quién es la persona que lo ministra. Bendito sea el Todopoderoso. No es mío ese grupo. No tengo grupo de Facebook. No tengo Facebook. No tengo Facebook. No tengo Instagram. Solamente utilizo el YouTube y el WhatsApp. Alabado sea el Señor. Mi alma bendice al Todopoderoso. Mire, este Facebook tampoco no es mío. Mírenlo ahí, donde pusieron una foto con mi bebé, donde yo estoy de verde agua. Dice Salini Ibar Oficiales en Facebook, no es mío. Alabado sea el Todopoderoso. Hoy mismo en ese Facebook subieron esa foto diciendo, Dios cambia por dentro y por fuera. Mire, ese Facebook no es mío. Si usted quiere lo puede reportar que eso no es mío. Alabado sea el Todopoderoso. Eso no es mío. Observe. Alabado sea el Señor. Hago esto, valga la redundancia, porque la pastora Jenny tocó el tema, pero yo no soy de aquellos que toma su plataforma, esta plataforma donde el Señor me ha permitido entrar para yo predicar, es para yo predicar. Por eso usted nunca me va a escuchar aquí mencionando a nadie, ni cosas de chisme, ni de batalla, porque esto aquí es para predicar. Y yo no voy a perder tiempo mencionando a nadie, pudiendo yo tomar ese tiempo para anunciar este evangelio santo y para anunciar el Rey de Reyes. Ese no es mi estilo. Bendito sea el Señor. Si usted quiere payola, busque payola por otro lado. Que al único que yo le doy payola en esta plataforma es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted nunca aquí me ha escuchado mencionando a nadie. Bendito sea el Señor, atacando a nadie por aquí. Bendito sea el Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque esta plataforma fue creada para única y exclusivamente predicar el Evangelio de Cristo. Bendito sea el Todopoderoso. Y hablar de Cristo. Alabado sea el Señor únicamente. Entonces, ya usted sabe, bendito sea el Todopoderoso, si le tiran por ahí y usted se dejó engañar, ya son problemas de usted, porque ya yo le he dicho muchas veces que no tengo Facebook, bendito sea el Todopoderoso, usted no está hablando conmigo, alabado sea el Rey de Reyes, cuando usted le escribe a alguien, alabado sea el Señor. Cuando usted le tira a alguien por ahí por Facebook, usted no está hablando conmigo, hermano, bendito sea el Todopoderoso, porque esa plataforma no son mías, bendito sea el Señor. ¿Cómo orar correctamente? Vamos al asunto, a lo que vinimos, bendito sea el Señor. La maldad no se va a detener, entonces se detiene cuando Cristo venga, pero a los malos, dice la Biblia, que lo matará su propia maldad. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Dios está viendo todo y está anotando todo a su momento. De eso, bendito sea el Señor, que Dios sabe. Ahora, lo importante, bendito sea el Señor, es que, porque ¿cómo usted va a agarrar la identidad de una gente? Aleluya. Para usted hacer cualquier cosa o cualquier objetivo. A veces la gente que te odia son tus primeros seguidores, porque están pendientes de todo lo que tú haces. Están pendientes de tu vida. Ven todas las predicaciones que tú predicas. Saben donde quiera que Dios te mueve, donde quiera que Dios te lleva. Hasta la ropa que te pone. Porque primero te odian y después se vuelven tus admiradores. Bendito sea el Señor. Te siguen y te persiguen. Todo lo que tú haces, se tiran toda la prédica. Alabado sea el Señor. Todas las palabras que tú dices, ellos las saben. Yo no me atrevería a entrar a la plataforma de una persona que no predica lo que yo creo, con lo que yo estoy de acuerdo. Aleluya. Si yo entiendo que usted no es libre y que usted pertenece al enemigo, yo no me meto a escucharlo. Bendito sea el Señor, porque es hipocresía. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Entonces fuerte usted odiar a alguien y también sentir admiración por ese alguien. Alabado sea el Señor que se pone a escucharlo, a copiar lo que dice y a imitar lo que dice también. Alabado sea el Señor. Oiga, de que le tiene tanto odio y esa persona no es libre y pertenece al enemigo, pero se tira todo lo que dice, todo lo que hace, todos los videos, lo imita, lo copia. Bendito sea el Todopoderoso. Aleluya, mi alma adora al Señor y después también lo ataca, pero qué fuertes son, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Yo no me entraría, hermano, bendito sea el Señor, yo no me entraría, alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor, yo no me meto a plataforma, a escuchar tontería, yo no sé lo que dijo fulano, ni sé lo que dijo fulana, ni sé lo que dijo Prenseo. Hay gente que me pregunta a veces, ¿tú escuchaste lo que dijo fulano? No, yo no lo escuché, porque es que yo no veo eso. Yo veo cosas que me nutran, que me acerquen a Dios. Yo no ando enfermando mi corazón. Alabado sea el Señor. Cualquiera que me tira, y ahí hay gente que me ha tirado para decirme cualquier cosa, digo, no me interesa saber ni escuchar que fulano dijo, porque es que mi corazón no va a suder. Alabado sea el Señor, para que nadie venga a entrar de basura. Así que cuídese usted también. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso yo ando libre, predico libre. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta, porque yo no sé lo que usted dijo. Por eso hay gente que me han dicho en lugar, pero ¿y tú viste a fulano? Ese que tú abrazaste, esa sierva que tú abrazaste, ese digo de ti, yo no sabía. Bendito sea el Señor. Aleluya, porque no permito que enferme en mi corazón. Usted es responsable de lo que usted diga. Usted es responsable de lo que usted haga y yo soy responsable también de lo que yo diga. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Aprendiendo a orar, hay que aprender a orar, no hay tiempo para perder. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Hay que estar enfocado en el Señor, hay que estar enfocado. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay que estar enfocado en el Todopoderoso. Usted ve, yo ando predicando, yo pudiera coger cualquier escenario, ni que para atacar, para tirar puya, para decirle dos o tres verdades a dos o tres gente, o una autodefensa. Nunca lo he hecho, porque yo no pierdo, alabado sea el Señor, la oportunidad de hablar de Cristo para hablar de otro. Yo no pierdo la oportunidad de compartir este evangelio, ni que para hablar de alguien. Bendito sea el Rey de Reyes. Del único que yo tengo que hablar es de mi Padre. Esta es la salvación, este es el evangelio, y de esos hombres de Dios que están establecidos ahí en la palabra, y mujeres de Dios. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. A eso fui llamada. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. De esos es que yo tengo que hablar en el escenario. Así que usted pierde el tiempo, sacúdase, hermano, sacúdase. Bendito sea el Señor. Lo que usted diga de mí o de otra persona tiene importancia. Apréndase eso. Lo que digan de usted tiene importancia si usted se la da, y la palabra hay que tomarla de quien la dice. Usted no puede volverse loco porque escuchó que fulano dijo, que fulana dijo, que fulano no te cae bien, que tú no le caes bien a fulano. ¿Y qué importa que tú no le caiga bien a fulano? Fue fulano que te llamó. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Fue fulano que te salvó, que te compró a precio de sangre. Es fulano que te ha librado de tantas cosas. Fulano te paga la casa a ti, te sustenta, mantiene tus hijos. Está de rodillas ahí, ha peleado por ti, por tu matrimonio, por tu hogar. Pues suelte a fulano, enfóquese en el Señor. Ya no esté como niño con una lloradera desde que alguien dice que lo critica, desde que alguien que... Mire, las pruebas son como los dientes. Las pruebas y los ataques son como los dientes. Cuando te están saliendo te duelen, pero después tú comes con ellos. Alabado sea el Rey de Reyes, después tú comes con ellos. La prueba al principio duele, pero después tú comes con ella y duermes con ella. Siempre va a haber prueba, prográmate, siempre va a haber levantamiento, siempre va a haber gente que te va a odiar, que te va a tirar, que te va a atacar. Usted está aquí para ir al cielo, usted está aquí para salvarse. Bendito sea el Rey de Reyes. Usted no le va a caer bien a todo el mundo, y todo el mundo no va a estar de acuerdo con lo que usted predica, no va a estar de acuerdo con tu forma de vestir, no va a estar de acuerdo con tu forma de predicar, no va a estar de acuerdo con tu forma de expresarte, con tu forma de ser. Hay gente que te va a odiar por todo y también por nada. Hay gente que dice cosas de ti que tú ni siquiera sabes que tú la has hecho. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se inventan cosas, que dicen cosas. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso trate usted mismo a la persona, tenga su propia experiencia, que a veces usted se aleja de persona por algo que alguien le dice, y cuando usted lo trata se da cuenta que no es así. No le ha pasado que le han dicho, es un animal, es un ogro, es un odioso, aleluya, es altivo, alabado sea el Cristo que vive, no es humilde. Y cuando usted lo trata, dice, Dios mío, perdóname, me equivoqué, alabado sea el Señor por estarme llevando, yo pensé que era verdad, bendito sea Jesús, pero ahora que lo estoy tratando, y pídale a Dios, dile, dame testimonio tú, de X o cual persona, de X pastor, dime tú quién es. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Mi alma bendice al Señor. Eso es lo que usted tiene que decir, que el mismo Espíritu Santo de Dios te va a dar testimonio, desea cualquier sea la persona. Alabado sea el Cristo que vive. Pero no entre en batalla, ni te ponga a llorar, ni que ojera, ay, fulano no me habla, ay, fulano no me saluda, ay, fulano no me invita. Hay gente que te cierra puerta, que lo que te está haciendo un favor, que lo que te está haciendo un favor. Gente que cree que tú te vas a morir y que porque ellos no me invitan, porque ellos no te invitan y te están haciendo un favor, y que ahí me voy a caer muerto, fulano no me invita. Hermano, te están haciendo un favor, porque es que hay personas que entienden que son la última Coca-Cola del desierto, y que de donde pastorean o donde ellos están plantados es lo último, y que ahí hay que tumbar el polvo para entrar. Mentira. Si Dios te recibió a ti, bendito sea el Todopoderoso, suelte esa presión, que hay gente que lo que te hacen un favor. Aleluya. Ellos te cierran y creen que te hace daño, pero son más chismosos que el diablo. Alabado sea el Cristo que vive, critican a todo el mundo. Alabado sea el Rey de Reyes. Organizan un oculto en desorden y dicen que te cerraron y creen que tú te vas a poner flaco y que te vas a morir y que porque ellos te cerraron. Ah, pero es loco que están. Alabado sea el Rey de Reyes. ¿Y de dónde fue que tú cerraste? Del cielo. Mantente tranquilo que te cerran de ahí. Pero Dios te va a abrir por mil lugares. No fue del cielo que te cerraron. Aprende a gozarte, a tener paz. Porque esto se va a poner fuerte. Ya suelte ese lloriqueo desde que alguien no te mira. Y te pasó por el lado y te ignoró. Dije, Dios no me ignora. Alabado sea el Señor. No me habla, pero tengo a Dios. No te saluda, di, pero tengo a Dios. Me menosprecia, pero tengo a Dios y punto. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Dios es bueno. Aleluya, enfócate en las cosas espirituales. Por ejemplo, aprender a orar. ¿Para qué? Para que busques a Dios. Para que ore con certeza. No ore en mal de nadie. Usted sabía que dentro del pueblo hay gente que hace oraciones contrarias. Que oran para que te vaya mal. Que oran que para que Dios te postre en cama. Me parece ver a Dios prácticamente riéndose. Pero ¿y qué se cree este? Que yo soy su hijo. Que porque él quiera yo voy a postrar a aquella persona en cama. O voy a matar a esa persona porque tú quieres. ¿Quién eres tú para pedirle a Dios que mate a otra persona? ¿Quién eres tú? Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso no recibe, porque está pidiendo mal. Te va a tener que confirmar con la migaja de otro. Alabado sea el Señor. Hay gente que te aborrece. Usted ha escuchado en la Biblia. Bendito sea el Señor. Usted ha escuchado en la Biblia. Bendito sea el Rey de Reyes. Cuánta gente que maltratan a otro. Bendito sea el Señor que maltrataron a otro. Y al final jornada. Bendito sea el Señor. La torta como que se viró. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Enfóquese en el Señor. Haga la obra de Dios, que a Dios que usted le va a dar cuenta. Que a la hora y punto, oiga, que se lo digo por experiencia propia, cuando usted esté en pleito, cuando usted esté en guerra, usted va a necesitar una palabra y es Dios que te la va a dar. Manténgase aferrado a la roca, si no, va a terminar en el mundo. Porque si usted está buscando aprobación, va a terminar en el mundo. Llega un momento, usted ha visto, cuando usted le ha dado mucho golpe a su hijo, usted maltrata mucho a un niño y llega la hora que cuando usted le da, ya el niño ni llora de tanto golpe que usted le ha dado. Aquí en mi nación, dice, ya ese niño está curtido. Le dieron tanto golpe que ya no le tiene miedo a golpe, no le tiene miedo a amenaza, a que usted le diga te voy a dar una pela, no le tiene miedo a que tú andes con una correa o una vara. Dice para darle golpe, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque usted lo cultivó. Le dio tanto golpe que ya cuando usted la amenaza, le da igual. Que ya cuando vuelven y lo golpean, le da igual. Es más, cuando no lo golpean, se siente raro y dice, ven acá, hoy no me dieron golpe, hoy no me maltrataron, mami hoy no me golpeó, papi hoy no me jaló las orejas, papi hoy no me insultó, porque ya estamos cultivos, bendito sea el Rey de Reyes. Si hay alguien ahí que esté cultivo, escríbelo, ahí, bendito sea el Señor, escribe ahí, estamos cultivos ya, no han dado demasiado golpe, ya nos cultieron. Bendito sea el Cristo que vive. Estamos cultivos, ya no cultieron a golpe. Bendito sea el Señor. Por eso ni amenaza ni golpe. Aleluya. Ya no amedrentan, no cultieron. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi alma bendice al Señor. Entonces, aprende a orar, hermano, con certeza. Aprende a buscar al Señor. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Aleluya. Dice Delicita, estamos cultivos. Jonathan dice que está cultivo. Alabado sea el Señor. Nelly dice, estamos cultivos, que nos cultieron ya. Carmen Luna, nos cultieron, estamos cultivos ya. Bendito sea el Rey de Reyes. Delvi, estamos cultivos, nos cultieron. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Alabado sea el Rey de Reyes. Dice Anabel que está cultiva ya también. Estamos cultivos ya. Es para el cielo que vamos. Aleluya, vamos a entrar al cielo como quiera. Aleluya, si te caemos bien, gloria a Dios. Si no te caemos bien, para encima que vamos, es cultivo que estamos. Alabado sea el Señor. Dice María Fernanda que la cultieron también. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios bendiga a todos esos hermanos que están cultivos ahí ya. Que golpe no lo van a hacer retroceder. Que maltrato no lo van a hacer retroceder. Que calumnia no lo van a hacer retroceder. Los insultos son piropos. Alabado sea el Señor. Los insultos son piropos. Alabado sea el Señor cuando te digan, mire esa vieja loca. Ríete y di, pero tengo a Dios. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Mi alma bendice al Señor. Gloria a Jesús. Es que no curtieron, Giné. No curtieron. Bendito sea el Señor. Ya Jaira Otero, estamos curtidos ya. Alabado sea el Señor. Carolina, no curtieron. Tanto palo y tanto golpe provocaron que ya no nos duelan los golpes. Ahora estamos comiendo con ellos, comiendo con el dolor. Ahí hay gente que ellos mismos bendito sea el Señor, se curan sus heridas. No están esperando que llegue nadie de que a curarle las heridas y a limpiarle las heridas. Ya tú te curas sola ahí mismo. Tú, con la ayuda del Señor, alabado sea el Todopoderoso. Ya tú no esperas que venga alguien a secarte la lágrima. Tú misma te la secas. Tú misma te da fuerza. Tú misma te da palabra de aliento. Tú misma te da ánimo de parte de Dios. Oh, porque es que tú tienes a Dios. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Mi alma adora al Cristo que vive. Dice Ana que hasta risa le da la palabra cultiva. Oh, gloria al Señor. Usted no ha visto un muchachito que le dicen a la mamá dice, mira, te voy a dar una paliza. Y el niño se ríe y le dice, cuando la mamá le da el primer golpe, aleluya, le da la pelita, le ha dado tanto golpe que el niño le dice, hueje, mami, no me dolió, hueje, ya no me duele. Oh, bendito sea el Señor. Y la mamá vuelve y le da. Hay madres que airadas hasta lo han estrellado y lo han maltratado porque ven que el niño no llora, lo que hace que se ríe. ¿Y cómo va a llorar si ya tú lo ocultiste? Tú lo tienes morado de darle golpe, tú le has dado tanto golpe y lo has maltratado tanto que ya no le duele. Hay cosas que ya no duelen. Dice Cris que ya él no llora por cosas que él sabe que no matan. Alabado sea el Señor. Esa frase dice mi esposo eso, que ya él no llora por cosas que él sabe que no matan. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Para qué? Alabado sea el Señor. Si Dios te ha sacado de muchas, te va a sacar de esa también. Alabado sea Jesús. No dejes que el enemigo cause que te dé una depresión, que te dé un infarto. Que aquí hay gente que si tú te llevas de ellos, te da un tiro, te tira del puente, te ahorca. Alabado sea el Cristo que, y ellos van a seguir vivos. Alabado sea el Señor. No te dejes matar de nadie. No te dejes robar la paz, no te dejes robar el gozo. Sirve a tu Dios con alegría, con gozo. Búscale. Aprende ahora esta noche para que te envuelva con un repollo. Te llene de Dios. Aleluya. Te llene de la presencia del Señor. Cuando tú vayas a orar, oiga, cuando tú vayas a orar, a la hora de orar, hermano, la oración va dirigida al Padre. Lo que tú estás pidiendo va dirigido al Padre y se pide en el nombre del Hijo, que es Jesús. Se pide en el nombre de Jesús. Tú ahora dices, Padre, Señor, te pido esto, esto y esto. Son favores que yo te pido en el dulce nombre de Jesús. Porque todo lo que pidieran, dice la palabra, todo lo que pidiera el Padre en nombre del Hijo, será hecho. Si está en su perfecta voluntad, si no es para hacer daño a nadie, si no para hacer maldad a nadie, tu Padre te va a escuchar. Te estoy diciendo que si te sientes débil y le dices al Señor que te dé fuerza, Él te va a dar fuerza. Te estoy diciendo que si tú le pides al Señor que te levante, Él te va a levantar. Yo te estoy diciendo que si tú le estás pidiendo al Señor que restaure tu matrimonio, Él lo va a restaurar. Yo te estoy diciendo que si tú le pides a Dios que salve las almas, Él la va a salvar. Yo te estoy diciendo que si tú le pides al Señor que liberte a tus hijos, que los saque, alabado sea el Señor, de las calles, de las drogas, de la prostitución, alabado sea el Señor, del lesbianismo, homosexualismo, Dios lo va a hacer. Yo te estoy diciendo que si tú quieres ser libre, mi Padre te quiere libertar. Alabado sea el Señor. ¿O acaso se te olvida el leproso que le dijo a Jesús, si quieres, puede limpiarme? Y Jesús le dijo, yo quiero. Alabado sea el Señor. Jesús siempre quiere, pero quiere que tú le pidas, que aprenda a pedirle. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Quizá nosotros no seamos o justos, pero le vamos a pedir a Dios que obre no conforme a nuestra justicia, sino de acuerdo a su misericordia, porque Dios no contesta por tu justicia. Dios responde tu oración es por su misericordia, porque Él es bueno. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de señores. Misericordioso y clemente es Jehová. Alabado sea Jesús. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de señores. Misericordioso y clemente es Jehová. Alabado sea el Todopoderoso. Santo es el Señor. Este discípulo le dijo, enséñanos a orar. Y sabe algo, que cuando Jesús ya casi siendo entregado, cuando se acercaba la hora, porque él le dijo a los discípulos, ya se acerca el que me entrega. Jesús estaba orando. Jesús estaba orando cuando salieron de él grandes cotas de sangre. Jesús estaba orando, se le rompieron hasta vasitos capilares. La opresión de lo que venía, la tensión. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Mi alma bendice al Señor. Ahí estaba orando. Cuando le dijo a sus discípulos, acompáñenme a orar. Y cuando se levantó, que lo encontró dormido, le dijo, ni siquiera habéis orado, ni siquiera podéis orar una hora. Una hora no podéis orar. Y más que Jesús le dijo que ya se acercaba el que lo iba a entregar, le dijo, velá y orá para que no entréis en tentaciones. Mi alma bendice al Cristo que vive. Oh, gloria al Señor, tienes que aprender a orar. Tienes que sacar tiempo para la oración. Descarga tu corazón, rompe tu corazón. Antes la gente se quebrantaba orando. ¿Qué es quebrantarse? Romperse, desbaratarse. Alabado sea el Cristo que vive. Cuando tú estás quebrantado, tú te rompes delante de Dios. Tú entras en un quebrantamiento. Alabado sea el Señor. Y lo que quiere es estar cerca, cerca. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Todopoderoso. Gloria a Jesús. Dice Luisa González que necesitan para entrar a donde, hermanita, bendito sea el Señor, para entrar a cual nació. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Santo es Jesús. La oración puede mucho, hermano. Usted no puede dejar de orar. Vivir sin oración, hermano, es vivir seco. Y usted no se puede conformar, está viviendo ni que seco. Que todo el mundo vea y usted no vea. Que todo el mundo tenga discernimiento y usted atrás del último, sin discernimiento, sin unción y todo seco. No, usted tiene que vivir orando. El cristiano que vive orando se mantiene activo espiritualmente. Alabado sea el Rey de Reyes. Alabado sea el Rey de Reyes. Bendito es el Señor. Hay que orar correctamente. Sin presionar a Dios, sin manipulación, con corazón sencillo. Cuando ore, dice la Biblia, bendito sea el Todopoderoso, que no sea como los hipócritas, que se paran en la sala, vocear para que lo escuchen que están orando. No está mal. Las oraciones congregacionales, aleluya, lógicamente se hacen en voz alta. Estamos orando por la congregación y el que está dirigiendo la oración quiere escuchar que tú estás unido a él orando. Ahora, hay una gente en las iglesias que no saben dirigir oración. Son chismosos y lo dan a demostrar. Uno inmadurez y otro que son chismosos. Por ejemplo, dice, vamos a orar por María. Vamos a orar por María. Ya Dios sabe lo que le pasa a María. Ahora, si es algo que usted entiende que la congregación necesita saber para que la ayude, pero no como sus cosas personales. Hay gente que lo ponen a orar, son chismosos y tienen malicia. Y empieza, vamos a orar por María en voz alta. Que María, Señor, mira a María, que tiene problemas con el marido, que tiene problemas con el esposo. Mira a María, que el marido se le fue de la casa. Así no se ora. Usted lo que quiere es dar a conocer lo que está viviendo María públicamente. Y así no se ora. Son oraciones congregacionales y usted la va a dirigir sabiamente. Ya Dios sabe. Hermano, por ejemplo, usted está dirigiendo la oración, el culto de altar. Y usted dice, hermano, vamos a hacer una oración. Aleluya, en esta noche. Pues María, aleluya, ore por ella como usted siente, hermano. Dios sabe lo que ella está pasando. Ahora, si es que María está interna, usted dice, hermano, vamos a orar por nuestra hermana María, que está interna, bendito sea el Señor, aleluya, no tiene quien la vaya y la bañe, la visítala, ok, pero esas oraciones, tirando, bendito sea el Señor, lo trapito al sol, de esa persona que usted está pidiendo la oración, eso no está bien, bendito sea el Señor, son exactamente, Carlos Chica, son gente que tira indirecta cuando está orando, bendito sea el Señor, aleluya, y que empieza a decir cositas que sabio, que supone, alabado sea el Señor mientras está orando, y eso no está bien. Si alguien en confianza le dice a usted, hermana, ore por mí, mire, que mi hijo está en droga, ore por mí, no vaya ni una vez, vamos a orar por el hijo. María. Señor, mira el hijo de María que está consumiendo droga. Mira el hijo de María que está así, así, así, así. No, hermano, porque si está cerca ese muchacho o ese día fue al culto con María, va a creer que su madre va a la iglesia a criticarlo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hay que aprender a orar para ser certero. Bendito sea el Todopoderoso. Hay muchos tipos de oración. Hay una oración personal que usted tiene que insistir hasta que Dios le responda, hasta que Dios le escuche, hasta que Dios haga algo. Seguir ahí, ahí, ahí, ahí. Esa oración es por tu marido, no la suelte. Ora hasta en el baño. Predicadora, pero ¿qué posición yo necesito para orar? Aleluya, orar de rodillas está bien. Pero cuando usted no pueda orar de rodillas, como hay gente que desde que se tira de rodillas está roncando, está babeando, está dormido, pasese en la casa, muévase hasta que se le vaya el sueño. Alabado sea el Señor, pero no deje que el sueño lo arrope. Ahora, después que usted ora, como hay hermanos, bendito sea el Señor, que a muchos nos ha pasado, que cogemos para la iglesia a orar en la tarde o en la casa, y luego que tenemos una o dos horas orando, nos coge como, nos entra como un sueñito, y nos quedamos ahí. Muchas veces Dios trata algo con nosotros ahí, te da el mensaje, aleluya, que tú tienes que predicar lo que tú le estás pidiendo, o algo te muestra, pero ya tú oras. Pero no dije que tú te tiraste de rodillas y no empezado a clamar y ya tú estás roncando. Cuando te da sueño de madrugada, sacúdate, levántate, empieza a adorar. Alabado sea el Señor. Aleluya. Hay hermanos que le gusta orar con adoraciones. Hay otros que no le gusta orar escuchando música, porque ellos entienden como que su voz no se escucha. Ellos quieren tener una intimidad como tan profunda con el Señor, que no quieren escuchar otros ruidos. Es como entre ellos y Dios. Por eso no ponen ni alabanza, ni ponen música, ni adoración, ni nada de ese tipo. Alabado sea el Señor. Ellos quieren estar concentrados con el Señor sin ruido. Alabado sea el Cristo que vive, y por eso no ponen adoraciones en la madrugada cuando están orando. Usted puede orar de rodillas, porque hay gente que han tenido accidentes y son cristianos y han orado hasta en la cama. Ahora, lo que yo no entiendo es cómo tú, estando sano, estando bueno, que estás hincado, que arriba en el colchón, en la cama, bendito sea el Señor, buscando como mientras más cómodo tú te pongas para orar, más rápido te va a dormir. Alabado sea el Señor. Ore caminando, ore cocinando, ore limpiando, ore en el empleo. Cuando el apóstol Pablo dice, bendito sea el Señor, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y por todos los santos, no te está diciendo suelta el empleo para que te ponga a orar. No, es que te mantenga conectado. Eso es lo que significa comunión. Comunión es coinonía. Acuerdo mutuo, mutuo acuerdo, que tú estás conectado con el cielo. Tú vas conduciendo en tu vehículo para tu trabajo, pero en tu mente vas santo, santo, santo. Señor, te dejo mis hijos en la casa. Tú vas doblando, Señor, mira mi matrimonio, bendito sea el Señor. Estoy en batalla con mi esposo, yo quiero que todo fluya, pero va conduciendo, tú estás cocinando, Señor, así mismo como yo sazono, aleluya, este pollo, así yo quiero que tú sazones mi vida espiritual, aleluya, que tú sazones mi matrimonio, que tú pongas gracia, bendito sea el Señor en mi ministerio, en mi vida. Alabado sea el Señor cuando te está bañando, Señor, así mismo como yo me lavo el cuerpo, así quiero que si en mi vida hay algo que no te agrade, tú lo quites. Cuando te verse el agua, con el morro, con el turro, con el cambumbo, con el jarrito, con la ducha, con la llave, alabado sea el Señor, aleluya, bendito sea el Señor. Hay un nombre que le dicen a la llave en Colombia, no recuerdo ahora, bendito sea el Señor. Aquí la ducha, la llave, bendito sea el Todopoderoso, es donde sale el agua, en el baño, la bañera, bendito sea el Señor. Eso tiene un nombre, no me llega ahora, bendito sea el Señor. En Colombia tiene otro nombre, la pluma, Andrea, eso es, Andrea Perea me ayuda, ahí la pluma, echándote el agua con la pluma, así mismo tú le dices al Señor, aleluya, cuando te la echa con el higüero, con el coco, con el tieto de coco seco, con lo que tú te bañes, con el jarrito, que era de la salsa, bendito sea el Señor, aleluya, que lo lavaste, que era de la mantequilla, y con ese mismo, tú estás en victoria como quieras, mientras te echa el agua, bendito sea el Señor, con la canilla, alabado sea el Señor. Señor, eso es, pastora Jenny. Alabado sea el Señor. Mientras te eches el agua, tú le dices, así yo quiero que caiga sobre mí tu Santo Espíritu. Así yo quiero que tú inundes todo mi ser, que me llene. Alabado sea el Cristo que vive. Cuando va a tomar agua, que tú agarres el agua y le estés echando en la copa, en el vaso, tú le dices, así yo quiero que mi copa rebose, que tú me llenes de tu presencia. Alabado sea el Señor. Pero para eso tiene que ser, bendito sea el Señor, persistente en la oración. Para eso tiene que orar. Suéltale, bendito sea el Señor, el miedo que a la cucaracha, que a los sin pie. Aleluya, que no me pongo a orar por una cucaracha, hermano. Pero tú no le tienes miedo a los demonios y le vas a tener miedo a una cucaracha. Yo entiendo que tú le tengas como asco, que te denuncie el olor y esa cosa, pero miedo no, nunca miedo. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. No le tenga miedo, los demonios son más peligrosos y tú los reprendes. Usted no ha visto que en la casa no hay cien pie, en la casa no hay cucaracha, hasta que tú te tiras a orar, hasta que te tiras de silicio. Sigue buscando al Señor. Aleluya, aprende a orar, aprende a guerrear, no te quedes ahí, no te quedes en la orilla, métete para lo profundo. Dios tiene muchísimas cosas para darte. Alabado sea el Rey de Reyes. Esa gente que siempre cree de que hay alguien atrás, que hay alguien que lo está mirando, a veces son demonios, a veces son sombras. Si tú sientes miedo, alabado sea el Señor, empieza a proclamar al Señor, empieza a orar en voz alta. Hay hermanos que me dicen, cuando yo estoy de rodillas, maquino muchas cosas malas, me llegan muchos pensamientos malos, homicida, feminicida, me pasan muchas cosas por la mente mala. Bendito sea el Señor. Cuando medite, empieza a hablar la palabra. El que medita entra al cielo, el que suelta la palabra trae el cielo a la tierra. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú empiezas a moverte, empiezas a profesar la palabra, empieza a orar, empieza en el Espíritu a soltar palabra. Bendito sea el Cristo que vive. Hay cosas, espíritu inmundo, que te van a decir, te voy a echar mano. ¿Qué es lo que te ve echar mano? Alabado sea el Rey de Reyes. El miedo, como dice Ana, son provocados por espíritu inmundo que quieren atemorizarte para que tú no ores. Yo creo que a todos nosotros en algún momento determinado, orando, bendito sea el Rey de Reyes, orando, has sentido miedo en algún momento. Ahora, hay momentos que tú sientes paz, tú sientes que hay alguien detrás de ti, pero no te da miedo, tú sientes paz, tú entiendes, bendito sea el Señor, aleluya, que hay alguien que está detrás de ti. No sé si te ha pasado que mientras tú estás orando, tú sientes como que dos manos gigantes, aleluya, aleluya, se ponen en tus hombros y tú sientes que te están dando nueva fuerza. Alabado sea el Rey de Reyes. Tú sientes como que todo en ti está cambiando. Mi alma adora al Cristo que vive. Tú sientes que alguien fue a recibir tu oración, tú sientes que alguien fue a buscar todo lo que tú estás pidiendo, aleluya, y que lo llevará al trono. Tú sientes que hay alguien ahí dándote fuerza, que hay alguien ahí que te dé paz. Y a veces tú sientes como un caliente, alabado sea el Señor, debajo de tu ombligo, como en tu abdomen, cuando tú estás orando, que le estás pidiendo al Señor, sáname, Señor, limpia mis ovarios. Tú sientes como un caliente, aleluya, como que te cubre así en toda la cadera y en todo el abdomen. Alabado sea el Señor haciendo algo en tu vida. Cuando tú estás débil y tú estás orando y Dios tocándote, tú sientes como un fuego que te cubre en toda la espalda. Alabado sea el Cristo que vive, como ese fuego en tu espalda mientras tú oras, y tú te sientes gozoso y tú lloras y empiezas a sentir a Dios, porque tú entiendes que el mismo Señor está ahí escuchando tu oración, escuchando lo que tú le estás pidiendo al Señor, y tú sientes que Él está ahí, que está contigo. Alabado sea el Rey de Reyes. Búscalo, búscalo en oración, aprende a orar, no le reclame, ve con acción de gracia, ve con actitud de adoración de necesitado, ve como hijo delante de Dios, levántate en la oración, vuelve a orar, vuelve a ayunar, vuelve a buscar al Señor, vuelve al altar a buscar a Dios, vuelve a levantarte de madrugada, activa, bendito sea el Señor, ese deseo de orar en tu vida, de gemir, de buscar. Muévete en el aposento, muévete en la casa, muévete en las partes de tu casa, adorando, buscando a Dios, aleluya. Mi alma bendice al Señor, clama de voz en cuello, clama de voz en cuello, alabado sea el Señor, clama de voz en cuello hasta que Dios te responda, con un corazón que cree que Dios le va a responder. Enséñanos a orar. Dile al Señor que te enseñe a orar. En esta noche Él nos ha estado enseñando a orar a través de su palabra. Nos está enseñando cómo se ora, cómo clamar, cómo buscar a Dios. Hay gente que me pregunta, ¿por qué ustedes van al monte, los dominicanos? y algunos hermanos de otros lugares. ¿Por qué van al monte? Me preguntan siempre. ¿Será que Dios nada más está en el monte? Alabado sea el Señor. A mí me pasa también Luisa González. A mí me pasa. Hay gente que cuando siente a Dios siente un fuego en la espalda. Otros sienten como ese fuego en sus manos, en sus ojos. Hermanos que me han contado que cuando sienten a Dios sienten ese fuego. Yo lo he sentido como en los ojos. Ese ardor, ese caliente en los ojos. Bendito sea el Señor en la espalda, en las manos. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya hay en lugares, aún de Estados Unidos y de lugares de otros lugares de Europa, que ya hay gente que va a los montes, hermano. Nada más no acá en Dominicana. Allí en Colombia también hay lugares que donde la persona va a orar a los montes. No es que Dios nada más esté en el monte. La mayoría de las veces subimos al monte porque hay más tranquilidad. Allá no hay bulla y tú te sientes ahí, bendito sea el Señor, libre. Y también como que tú a veces... Tú oras en la casa, ¿verdad? Pero hay un momento que tú quieres como gritar fuerte, llorar tan fuerte y sentirte como tan cerca del cielo, que tú subes al monte porque tú quieres, alabado sea el Señor, como vocear. Muchas gracias, Néstor, bendito sea el Señor. Tú quieres como vocear y quieres como gritar y desahogarte y llorar. ¿No le ha pasado que usted un día está pasando situaciones de que usted quiere como un lugar y nada más decir que va duro, duro, fuerte, que va como duro hasta quedar sin aliento, como gritar, vocear? Bendito sea el Señor, decirle al Señor cuántas cosas. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, Ángela. Alabado sea Jesús, uno siente un fuego en la cabeza. Es algo impresionante. Usted tiene que tener su propia experiencia, hermano. Ah, usted no puede decir, pero siempre lo he motivado a que tengan su propia experiencia. A que busque al Señor y tenga su propia experiencia. Yo le puedo testificar cosas. Cualquier predicador, hermano, le puede testificar algo. Pero usted tiene que tratar de tener su propia experiencia en el Señor. De buscar a Dios. Ahora, cuando compartimos lo que hemos vivido, aleluya, el otro siente hambre y necesidad y se le despierta el anhelo de buscar, bendito sea el Señor, el rostro del Señor. Aleluya. Así que despierta esa mujer de Dios que hay dentro de ti, esa guerrera, esa mujer que carga a propósito del Señor. Despierta ese hombre de Dios que hay dentro de ti, que yo sé que puede buscar a Dios. Si otro lo ha logrado, tú puedes lograrlo. Bendito sea el Todopoderoso. En el monte no hay nada malo. A veces uno quiere estar tranquilito. Hay gente que dice, esa gente baja del monte con algo raro. No, si usted baja del monte con algo raro, porque ya en usted había algo raro. Alabado sea Jesús. Pero no tenga límite. Usted quiere buscar a Dios al monte, suba al monte. Usted quiere buscar a Dios en la azotea de su casa, suba hacia la azotea. Usted quiere ir a bendito sea el Señor, buscar a Dios en la cocina de su casa, meta hacia la cocina de su casa. Usted entiende que si se tranca en eso, en un armario, bendito sea el Señor, en un closet, usted va a encontrar a Dios, meta hacia ahí. Bendito sea el Señor, busque a Dios conforme al hambre y a la necesidad que usted tenga de parte de Dios. No deje que nadie como que quiera meter como su fe en una cajita o en un molde. Bendito sea el Señor, busque a Dios con hambre. El que tiene hambre de Dios lo busca sin importar las circunstancias. Yo no soy de esos predicadores que le pone límite o lo encuadra, aleluya, o lo encasilla en lo que yo he vivido, en lo que he experimentado. No, yo creo que Dios es más de ahí. Alabado sea el Señor, y que si usted lo busca de corazón, usted lo va a encontrar. Alabado sea el Rey de Reyes. La Biblia dice, me buscaré y me encontraré cuando me busque de todo corazón. El que busca al Señor, cuando busca al Señor de todo su corazón, lo halla y lo encuentra. Ten tu propia experiencia. Aleluya, que eso es lo que te va a mantener de pie cuando tú estés pasando por momentos difíciles, cuando estés pasando por sufrimiento. Esas zapatas, esas raíces, esa voz que te habló cuando tú viniste a Cristo, te va siempre a martillar, a decirte, tú sabes que Dios es real, tú sabes que el cielo es real, tú sabes que la salvación es real, tú sabes que Cristo viene, porque tú has experimentado esto, esto, esto, esto y esto, tú sabes, no puedes abandonar a Dios, tú lo conociste, y así, así, así, y todavía te aparte, Dios no te va a dejar quieto, Dios no te va a dejar quieto, Yo hablaba con descarriados que no duermen, no están quietos. Andan en el mundo, pero no están quietos. Ellos saben, conocieron y vieron y tuvieron experiencia. Están caminando y es pendiente. Señor, no me deja morir sin ti. Señor, no me deja partir sin ti. Señor, no quiero morir estando descarriado. Señor, ayúdame a volver. Señor, ayúdame a regresar. Porque vieron, bendito sea el Señor. Así que no pierdas esa experiencia. Esa experiencia que tú has vivido. Alabado sea el Señor, con el Señor, ¿ah? Son los que te van a mantener de pie creyendo. Nadie, a ti te pueden golpear, te pueden hacer lo que te hagan, y nadie te va a robar, nadie te va a quitar lo que tú has vivido y has experimentado en el Señor, tu propia vivencia. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya si me voy, Dios le bendiga. Gloria al Señor, ora con cordura. Ah, no ore pidiendo mal para nadie, porque Dios no te va a escuchar. Dios no te va a escuchar, Dios no te va a contestar, Dios no va con la maldad. Alabado sea el Señor. Yo quiero, aleluya, hacer el llamado. Yo solo quiero que Dios te despierte. Que te levantes en Dios. Amén. Que busques a Dios, porque la oración sí funciona. La oración sí funciona. Orar sí funciona. Y vas a ver el resultado. Aleluya. Vas a ver el resultado. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Aleluya. Por eso quiero que ores, que empieces a orar. Que empieces a buscar al Señor. Que empieces a buscar su rostro en el nombre de Jesús. Aleluya, para que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Tienes que buscarle. Tienes que buscar al Señor. Mi alma adora al Cristo que vive, para que Él te llene con su presencia. Alabado sea el Señor. Usted puede darle gloria al Señor, donde quiera que esté en esta hora. Aleluya, gloria al Señor. Santo es el Señor. Regálale una adoración al Rey de Reyes. Oh, gloria al Señor. Regálale una adoración al Rey de Reyes. Aleluya, no importa dónde tú estés. Dile al Señor en esta noche, levántame en la oración. Levántame en la oración. Alabado sea el Rey de Reyes. Dile, aquí estoy. David tiene que seguir orando y decirle al Señor que te ayude y que quite todo eso de tu cuerpo. Esos son ataques, son dardos. Hay gente que cuando está orando siente dardos. Aleluya. Hay gente que siente dolores fuertes mientras están orando. Siente ataque. Algunos sienten hasta náusea cuando están de rodillas. Alabado sea el Señor. No te conformes. Dile a Dios, quiero más. Dile a Dios, quiero más. Dile a Dios, quiero más de ti. Vamos, en esta hora. Dile al Señor, quiero más de ti. Te necesito. Oh, gloria al que vive, dile, necesito de ti. Lléname de ti, ayúdame a orar, enséñame a orar. Enséñame a buscarte, enséñame a buscar tu rostro. Oh, gloria al Señor, dile, quiero orar con ímpetu, con entrega. Aleluya, dile, lléname de ti, de tu presencia, quiero orar en el Espíritu. Vuelve a orar en lengua. Esos hermanos que oran en lengua, acuérdate cuando tú orabas en lengua, el mismo Espíritu intercediendo, aleluya, el mismo Espíritu orando a través de ti. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Así es, Néstor, estoy entrando todos los días acá. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Dile, quiero orar, quiero hablar contigo. Dile, ponme en mí un deseo de orar, de buscarte, de buscar tu rostro. Alabamos al Rey de Reyes. Alabado es el Rey de Reyes. Santo es el Señor, papá lindo. Fortalece cada hermano. Ayuda a cada hermano. Guárdale. Señor, ayúdale para que puedan orar, para que puedan buscarte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que puedan buscarte, Señor. Ayúdalo, Padre mío, a orar con entrega. Enséñanos, Padre mío, a orar. Enséñanos a buscar tu rostro. Enséñanos a pedirte a ti, Señor mío. Tú eres nuestro ayudador, nuestro sustentador, nuestro socorro, nuestro fortalecedor. Tú eres nuestra fuerza, Señor. Tú eres nuestro salvador, nuestro libertador. Aleluya. Te pido, Padre celestial, en el nombre de Jesús, por cada vida que está acá en esta transmisión en esta hora, y aún por lo que escucharán después, te pido, Señor, que ponga un deseo en ellos enorme de hablar contigo, de buscarte, de vivir en comunión, de vivir meditando en tu palabra, Señor. Aleluya. Ellos están en tus manos. Mira todo lo que están escribiendo peticiones ahí, Señor. Te pido por ellos. Te pido por ellos. Te pido por ellos. En el nombre de Jesús, Señor mío. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Amén y amén. Gloria a Jesús. Me dicen que la esposa de Miguel Fermín quiere reconciliarse. Bienvenida, mi hermana querida. Bienvenida. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bienvenida, mi hermanita, esposa de Miguel Fermín. Dice que se quiere reconciliar. Bienvenida. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? La esposa de Miguel Fermín. ¿Alguien más, por favor? Alabanza. ¿Alguien más? Randiel Calderón. Sigue orando. Que Dios pueda libertarlo. Sigue orando. Y mostrándole que tú eres nueva criatura. Que Cristo te cambió. Y a su tiempo el Señor lo traerá. Alabado sea el Señor. ¿Alguien más? Dice David que se quiere reconciliar. David se quiere reconciliar. Bienvenido, David. ¿Alguien más para Cristo? ¿Alguien más? ¿Alguien más para el Señor? ¿Alguien más para el Señor? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Amén, Maritza León. Tremendo, aleluya. ¿Alguien más? Junior Martínez. Junior Martínez, pastora Jenny. Maybelline. La música se llama Con Fuego y Unción. Es así que se llama, Ana, esa canción. Randiel. Oye, que van pasando los nombres rápido. Randiel Calderón. Randiel Calderón. Randiel Calderón. ¿Alguien más? Leslie, levántate. Levántate, que tú no perteneces al mundo, Leslie, levántate. Muéstrale al diablo que tú perteneces a Cristo, Leslie. No importa, manita, yo sé que a veces te lastiman, que a veces lastiman. Y a veces se sufre mucho aquí. Para nadie es un secreto. Pero se puede. Fuego y unción de Melissa Martínez, la hermana de Camil, me dice Anabel. Fuego y unción de Melissa Martínez. Para la sierva que me preguntó cómo se llama la canción. Junior Martínez también se quiere reconciliar. Junior Martínez. La gloria de Dios, hermano, me encuentro siempre con mucho impío en la calle. Que ven los likes. Que ven los likes. Alabado sea el Señor. Y damos gloria a Dios por eso. Por eso hacemos el llamado. ¿Alguien más? ¿Quién es esa persona, Yurley? El del canal, Profetas Menores. Alguien me dice que Day se quiere reconciliar. De Yanira Roble también. De Yanira Roble. Aleluya. Raúl Palma se llama, ok. Raúl Palma. Raúl Palma. Aleluya, alguien más. Ya noté a Raúl Palma, alguien más. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Otra vida para Cristo. Hermano, hay que predicar. Hay que hablarle a las almas de Jesús. Invito a todo el que está ahí que no conoce a Jesús. Todo el que está ahí que está apartado. Leslie, levántate. Tú no perteneces al mundo. Cristo viene, esa herida tiene que sanar. Teodoro Martínez quiere aceptar al Señor. Bienvenido, Teodoro. Teodoro Martínez, bienvenido. Mi alma adora al Señor. Gracias, Junior, gracias. Teodoro Martínez, alguien más para el Señor. Leslie, levántate. Leslie, levántate. Tú sabes que tú perteneces a Dios. Tú perteneces a Dios. Tú perteneces a Dios. Leslie, tú perteneces a Dios. Venid a mí los trabajados, los cargados, los que están cansados. Yo lo haré descansar, dice Jesús. Tú perteneces a Cristo. Tú perteneces al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú no puedes partir de esta tierra sin Cristo. Vuelve a adorarle, vuelve a tu posición. Vuelve a tu posición. Dios te llama, bendito sea el Señor. Dios te llama, mi hija, levántate. Levántate en Dios. Yo sé que tú has sufrido mucho, que te han lastimado, que te han herido, pero eso ha sido el hombre. Dios no te ha hecho nada malo. Dios te ama y te está esperando. Alabado sea el Señor. Dios te ama, mi hija. Dios te ama y tú sabes quién tú eres en Dios. Levántate. Levántate, levántate. Levántate, corre, levántate, que Cristo viene y no te puedes quedar. Cristo viene, Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta, mi hija, levántate. Cristo viene, hago el llamado a las almas. Todo el que está ahí que no es cristiano. Todo el que está ahí que no es cristiano. Los descarriados, le hago el llamado. Cristo viene, reconcíliate, pon tu mirada en Cristo, vuelve al camino. Alabado sea el Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Abigail Rosa Pérez. ¿Quiere? Rosa Pérez. Bienvenida, Rosa Pérez. Bienvenida, Rosa Pérez. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. ¿Alguien más para Cristo? ¿Alguien más? Que ya vamos a orar por ello. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Alguien más para el Señor. Alguien más. Aleluya. Vamos a orar. Me dice David que su hermano Emanuel de 8 años quiere aceptar a Cristo. Claro que sí. Si él quiere entregarse a Cristo, es bienvenido. Si quiere aceptar a Cristo. Bienvenido, Emanuel. Me dice David, mi hermanito tiene 8 años y quiere aceptar a Cristo. Bienvenido, Emanuel. Aleluya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bienvenido a Manuel. Tiene 8 añitos y dice que quiere a Cristo. Bien, vamos a orar por ellos. Los hermanos que van a aceptar a Cristo. Alabado sea el Señor. Los hermanos que van a aceptar a Cristo. Aleluya. Van a hacer esta oración después de mí. Nosotros le llamamos esta oración profesión de fe. Es el momento donde usted pasa de muerte a vida. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Alabado sea el Señor. Y como usted no es mudo, usted puede expresarse. Aleluya. Es bueno que usted confiese para salvación. Aleluya. Entonces, nuestro hermano, la esposa de Miguel Fermín, nuestro hermano David Randier Calderón, Junior Martínez, Deyanira Robles, Raúl Palma, aleluya, Teodoro Martínez, Rosa Pérez, Emanuel, y la persona que ministra el canal, Profetas Menores, van a repetir esta oración. ¿Hay alguien más ahí? Holandita Sandoval dice que quiere aceptar a Cristo también. Holandita Sandoval. Holandita, bienvenida. Ustedes van a hacer profesión de fe. Aleluya. Alabado sea el Señor. Mire, yo tengo un amigo que es un evangelista muy usado por el Señor y se convirtió ya atado por las drogas. Un delincuente totalmente. Y daba un programa cristiano antes, muy conocido. Y él llegó una madrugada en drogado. Y puso ese programa, lo daban hasta de madrugada. Oiga, lo daban de madrugada. Se llamaba Cruz 700. Eso hace muchos años. Yo era una muchachita, yo no era cristiana. Y él llegó a la casa y eso lo daban hasta madrugada. Casi no había transmisiones, bendito sea el Todopoderoso, ni nada por el estilo, nada de eso. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa gente, hasta, alabado sea el Señor, no eran ni dominicanos, alabado sea Jesús, no eran ni dominicanos, porque había alguien como traduciendo los mensajes. Y ese siervo, ese pastor que estaba hablando esa noche, esa persona que estaba hablando esa noche, le dijo, si alguien quiere entregarse a Cristo, y ese siervo aceptó a Cristo, hermano, alabado sea Jesús, y hoy es un evangelista. Él aceptó a Cristo esa madrugada, alabado sea el Señor, y hoy es un evangelista del Señor, alabado sea el Señor. Exacto, mi hermana Maritza, eran gringos. Aleluya. Ah, me alegra que usted también se acuerde. Que lo daban en varios canales de televisión que se veía blanco y negro. Aleluya, blanco y negro. Mira ahí donde dice Reina Rodríguez, que también se convirtió con esa gente. Hermano, y predicaban. Y era en televisión blanco y negro. No tenía, no se veía tan bien como ahora. No había tantas cosas como ahora y tantas plataformas, pero ellos predicaban. Y hacían el llamado, hermano. Y muchas personas vinieron a Cristo a través de eso. No tengan poco. Utilice las herramientas que la tecnología, aleluya, ha permitido. Para gloria de Dios, hágalo. Mucha gente le dan un mal uso. Usted hágalo para gloria de Dios, para compartir este evangelio sagrado. Aleluya, que está llegando lejos. Había gente, hermano, que no conocía ni siquiera la palabra y la han conocido a través de todas estas transmisiones, no nada más a través de esta plataforma, de muchas plataformas. Hay mucha gente de Dios que tiene una plataforma y están enseñando la palabra. Véalo todo, escúchalo todo, véalo todo y retenga lo bueno, dice la Escritura. Vamos a orar por ello. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Repita conmigo esta oración, diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora Te pido perdón por mis pecados, por el tiempo que he estado lejos de ti. Yo creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres Dios. Por eso vengo delante de ti en esta noche. Me humillo delante de tu presencia, reconociendo que tú eres Dios. Te pido que me acepte como tu hijo. Yo te acepto como mi padre. Renuncio a toda herencia, a toda descendencia diabólica. Me ligo a Cristo, recibiéndolo como mi dueño, mi Señor y mi único Salvador. Y el único poder que tiene autoridad para moverse en mi cuerpo desde hoy eres tú, Espíritu Santo. Soy libre por la sangre de Cristo. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te presento, Señor, la esposa de Miguel Fermín. Te presento a David, a Radier Calderón, a Junior Martínez, a Deyanira Robles, a Raúl Palma, Señor. Aquella persona, aleluya, que está detrás de la plataforma Profetas Menores. Te presento a Teodoro Martínez, Señor mío, a Raiza Pérez, Rosa, a Emmanuel, a Holandita Sandoval. Te lo presento, Dios, pidiéndote, Señor mío, que seas tú recibiéndolo en esta noche y que perfeccione, Señor, tu obra, su vida, completa lo que tú iniciaste hoy. Mira aquellos, Señor, que también te están recibiendo, aunque no hayan mandado su nombre, ni hayan dicho yo, aquellos que te están aceptando en esta hora, que te están confesando, Padre mío, recibiendo como tu único Salvador. Te pido que le ayude a perseverar, Señor, que haga de ella una nueva criatura, Padre, por el poder de tu palabra. Guárdale y líbrale de toda acechanza, que puedan perseverar, Señor, hasta que tú vengas por nosotros o hasta que ellos vayan a ti, Señor, a través de la muerte. Guárdalo, Padre mío, y que puedan perseverar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Congrégate tú que aceptaste al Señor, congrégate y persevera hasta el fin. Que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Congrégate. Aleluya. Ve a la iglesia, a la doctrina, a las enseñanzas, a los cultos, involúcrate, adora. Bendito sea el Señor. Ora, ayuna, busca al Señor, ve a tu iglesia. Aleluya. Y busca a Dios. Aprende a tocar los instrumentos. Aprende, bendito sea el Señor, involúcrate en las cosas de la iglesia para que te sientas parte. Aleluya. Recuerda que viniste a servir al Señor. Aprende a servir al Señor en su congregación. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dios te bendiga más. Dios te guarde. Dios te ayude. Bendito sea el Señor. Un abrazo grande a esos nuevos creyentes, a esas personas que aceptaron a Cristo esta noche. Persevere, congregase y doctrínese. Vaya donde un pastor de Dios, bendito sea el Señor, alguien que le enseñe la palabra tal como está, bendito sea el Señor, y que también la viva acerca hacia Él, y dígale, acepté a Cristo en una transmisión, me quiero congregar, bendito sea el Todopoderoso, dígame cuáles son los días de los cultos, alabado sea el Cristo que vive, los días que hay actividad en la iglesia, porque yo quiero ser parte de esta familia. Bienvenido a la familia de Cristo, Dios te bendiga. Ya si tengo que irme, nos vemos mañana si Cristo no ha venido. Y si viene, pues nos juntamos en las nubes. Bendito sea el Señor. Dios le guarde, Dios le bendiga. Un abrazo grande a todos. Que Papa Dios me los guarde hoy, mañana y siempre. Para adelante y para el cielo. Dios le bendiga. Bye bye. Dios le bendiga. Bienvenido a ese remanente que aceptó a Cristo. Ora, ora, ora. No deje de orar y no te canse de orar. Dios te bendiga más. Bye bye. Gloria al Señor.